a buen entendedor, y comenzamos una semana más nuestra sección más extraña, por calificarla de algún modo, porque realmente ya no sé qué adjetivo ponerle. Un aplauso, lo primero de todo, para mi primo Mario Viñuela. Muy buenos días. Ana, ¿qué pasa aquí? ¿Aquí dónde? ¿A quién tenemos hoy en la sala del público? Ah, sí, eso. Ha sido el volcán islandés, que no salen vuelos de Inglaterra y no hemos podido traer a nuestro público de Blackpool. Ya, claro. Y no habéis podido encontrar a nadie más, ¿no? No. Ah, bueno, ¿y por qué hay perros? Porque son muy nobles, porque no tienen maldad. Eso es cierto. Bien, pero qué lástima, ¿eh? Porque es que ya te me tenía yo ganado al público anglosajón. Sí, pero ahora tienes que ganarte al público perruno. Sí, pues tú dame unos buenos cachopos y me los gano. Por cierto, ¿a dónde van los restos de cachopos que sobran en los chigres? Porque siempre sobran. No lo sé, la verdad. Con un par de ellos se podría alimentar a toda Biafra durante un mes. Ana, los perros ladran. Sí. Bien, ¿y entonces quién se ha reído ahora? Las hienas. ¿Las hienas? Eso es. Ah, claro, entonces conocen Biafra, han pillado el chiste. Exactamente. ¿Y dónde has ido por ellas? Esto... bueno... mira, que nos liamos. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Vale, corramos un estúpido velo. Al terminar la sección, las devuelves al zoo de Cabárceno, que como se entere Revilla, nos mata. Vale. Vamos allá. Hoy hablamos de los libros, porque este pasado viernes ha sido el día del libro, el día 23 de abril. ¿Y por qué es el día del libro? Porque el 23 de abril murieron Cervantes y Shakespeare, sí. Y Shakespeare, bien. Cervantes y Shakespeare, pero era una pregunta retórica, prima. Ah, vale, pues acláramelo en el guión que me pierdo. Sí. El día 23 de abril es también el día de los derechos de autor. Ahí va, pues cuidado con lo que leemos, porque nos pueden pedir dinero, ¿eh? No te preocupes, que ya he hablado con autores y con autoras para pedirles permiso. Estás en todo, primo. Sí. El día 23 de abril, día del libro y de los derechos de autor, día que coincide con el día de San Jordi, patrón de Cataluña. Esa jornada se intercambian rosas y libros. Sí, es verdad. Toma, primo, un libro. Ahí va. Vaya, gracias. Un libro de autoayuda. ¿Cómo superar los abandonos y... Ana, esto es muy fuerte, ¿eh? Sí, pero te va a venir muy bien. Tienes razón. Yo no tengo nada para ti, no tengo una rosa, pero hacemos una cosa. Mientras yo bajo al Náutico a por una rosa del jardín, vamos poniendo las respuestas de la gente de la redacción, de la cadena SER, ¿vale? Hemos preguntado por aquí qué libro les hubiese gustado escribir y nos han contestado esto. Me hubiera gustado escribir El mago, de John Fowles, porque es un libro de intriga, es un libro fantástico, es un libro existencial, es un libro divertido y es un libro de amor. Así que por todas esas razones y porque está escrito como Los Ángeles, me hubiera gustado escribir El mago. También me hubiera gustado escribir La espuma de los días, de Boris Vian. De Kureishi, por ejemplo, me hubiera gustado El Buda de los suburbios, y de Nick Horby cualquiera. A mí me hubiera gustado escribir El otro árbol del Guernica, de Luis Castresana, porque, no sé, me gusta mucho la literatura de posguerra, de todo el ambiente de la guerra civil de antes y después, y hablaba de unos niños vascos que tenían que emigrar a Europa. Seguro que tú lo leíste también. Crepúsculo, la saga entera para conocer a los personajes. Cualquiera, porque la vida para mí, sin libros, no es digna. A ver, a mí me hubiera gustado escribir uno que se titula Fútbol Club Barcelona y el franquismo, por cómo relaciona lo que sucedió en una época de la historia de España y la relación que tuvo con el mundo del fútbol. En El nombre de la rosa, porque me impresionó. Pues yo, si me lo dices así de sopetón, te digo que Harry Potter, porque estaría montada en el dólar, ¿no? ¿Ya has vuelto? ¿Me traes una flor? No, te traigo otra cosa. Me han pillado. Te traigo una multa por arrancar flores. Se la ha cargado la SER, no te preocupes. ¿Pero qué dices? Oye, la gallega que hablaba antes ya está abonada a la radio, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Si estabas en la calle. Y dale, Ana, que soy un dios. Tengo un problema con esto de los perros. ¿Cuál? Que no sé si se ríen o me abuchean. Pues mejor para ti. Pues sí, es verdad. Bien, los libros. A ti, Ana, ¿qué libro te hubiese gustado escribir? Pues a mí me hubiese gustado escribir... mira, un libro que además escribió una chica que conozco. Se llama Los libros Luciérnaga, de Leticia Sánchez. Y es que es de lo último que he leído, de lo que más me ha gustado. Ajá, muy bien. ¿Y a ti? Pues a mí la Biblia. ¿La Biblia? Sí, la Biblia, porque es la publicación más vendida de la historia, así que será, imagino, que la más rentable. Ah. Digo publicación y no libro porque Biblia significa libros. Es una colección de escritos que forman el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y de todos ellos me quedo con el libro de Eclesiastés. ¿Y dale con Eclesiastés? Ya, pero es mejor que decir y dale con Ronaldo. Ahora se han reído, ¿no? Psst, puede. Oye, a ver cuándo deja de echar humo el... se fía el volcán islandés y vuelve mi querido público. Bueno, ¿tú no habías estado en Islandia, por cierto? Ah, sí, dos veces, pero no sé islandés. Vaya, los libros. Así que la Biblia es el más vendido, ¿no? Eso es, con unos 3.000 millones de copias. Muy cerca, muy de cerca, le sigue el libro rojo de Mao Zedong. Mao, no seas tú. Muy malo, Ana. La escribiste tú. Ah, bueno, pues sí, entonces muy bueno. ¿Qué les parece a los perros? Entonces es bueno. Tras el libro rojo está el Corán y luego, no te lo pierdas, Harry Potter. Mira tú, Harry Potter, ahí acertó nuestra compañera Begoña Natal. Ah, ¿por qué? Porque dijo que a ella le hubiese gustado escribir es Harry verdad, Potter. Estaba también presente en ese momento. Sí, increíble. Ah, el otro día fui a ver Alicia en el País de las Maravillas. Ya fui yo contigo. Es verdad, como en la radio no te veo la cara, no te reconozco. Me encantó el erizo, era el único animal que no hablaba como los humanos, sino que emitía ruiditos, será por su elegancia. La elegancia del erizo, una novela de Muriel Barberí. Y ahora que lo pienso, la elegancia del erizo es más bien una mezcla entre Spinetti y George Clooney. Ana, las hienas deben de haberse escapado, ¿eh? No, es que no hace gracia, primo. Ah, ya, lo asumo. Y yo lo arresto. El otro día estaba viendo un programa de televisión española y en un rótulo habían escrito el verbo desgravar, de desgravar impuestos, con B. Y pensé, claro, como en la tele se pasa en el día grabando... Qué malo, por Dios. Es que grabar un vídeo es con B. Ahí está la gracia. Bueno, Mario, sigue con los libros, anda, que... Sí, mejor, los libros. Bien, hablábamos de Harry Potter y de Alicia en el País de las Maravillas. Ambas adaptaciones británicas, por cierto. Y tenemos que hablar entonces de cine y literatura, de las adaptaciones de libros a películas, de la sinergia entre estas dos artes. Pues no son pocas, así que a ver cómo lo resumes. Muy fácil, con un juego. ¿Hay un juego? Sí, yo te digo el título de una película y tú me dices si es adaptación de una novela o, por el contrario, un guión original. Vale, venga. ¿Lista? Sí, sí, sí. ¡Tiempo! El Padrino. Adaptación. Muy bien, de la novela homónima, quiere decir esto del mismo nombre, escrita por Mario Puzo en 1969. Doctor Zhivago. Adaptación también. Perfecto, de la novela homónima de Boris Pasternak de 1957. Por cierto, muchos planos de la película Doctor Zhivago fueron rodados en Soria. Mar adentro. Mar adentro es original. Exacto, guión brillante de Alejandro Amenábar y Mateo Gil del año 2003. Ya que hablamos de cine español, ¿qué me dices de la película Los Santos Inocentes? Adaptación. Bien, una novela de Miguel Delibes de 1981, uh-huh. El Club de la Lucha. ¿Adaptación? Sí, de una novela homónima de Chuck Palahniuk, fantástica película de David Fincher. Bueno. Vamos con otra española, La vida secreta de las palabras. Uf, no sé, ¿adaptación también? No, guión original de Isabel Coixet. Bueno. Otra película, Amélie. Esa es original. Bien, guión de su director, Jean-Pierre Jeunet. Ah, ¿ese te encanta a ti? Mucho. Y para terminar, California 83 de Pepe Colubi. Espera, no me digas nada, porque este es asturiano y con él recuperamos nuestra Asturpedia. Asturpedia. Madre mía, la Asturpedia la habíamos dejado de lado durante yo no sé cuántas semanas, ¿no? Sí, pero es que hay temas en los que no pinta mucho y no vamos a forzarlo. La Asturpedia viene cuando más falta hace, como la familia y los buenos amigos. Bueno, ¿y qué tenemos en la Asturpedia de hoy? Pues tenemos algunos autores asturianos. Antes de nada, tengo que decir que son todos los que están, pero no están todos los que son. Es una brevísima selección. Qué bien, bueno, pues venga, comienza. Vale, pues comienzo con el que dejé antes de la Asturpedia, con Pepe Colubi, escritor, periodista, showman, crítico de cine... Un hombre versátil y extremadamente gracioso cuya última novela, California 83, se ha convertido en una de mis favoritas, Te mueres de la risa. Bueno, pero que tú te mueras de risa viendo que no eres gracioso, no sé si eso es un buen ejemplo para nuestros oyentes. Ya, tienes razón, vale, pues no me hizo ni nada de gracia. Ah. No, en serio, merece la pena. Como también merecen la pena dos de las novelas de Gijonés Ricardo Menéndez Salmón, que son La ofensa y El corrector. La primera de ellas recibió varios premios y fue considerada una de las 10 mejores novelas por revistas y diarios nacionales en 2007. ¿Y qué diarios nacionales? Tú eres como Carmele, periodista de investigación, pues fueron El País y El Mundo. ¿Te vale así? Sí, sigue. ¿Cómo mandas, hija? ¡Qué carácter! Ya ves. En fin, otro de nuestros autores gijoneses es Jesús del Campo, cuya interesante obra pasa de títulos como Radio Babel o Los diarios clandestinos de Blancanieves a Castilla y otras islas, traducidas a varios idiomas. Por cierto, que colabora en el diario La Nueva España. Seguro que algún artículo suyo han leído. Los diarios clandestinos de Blancanieves, mola. Sí, y mucho además. Sara Suárez Solís, una obetense finalista del Premio Planeta en 1978 con su obra Camino con retorno, es otra de nuestras seleccionadas para la Asturpedia de hoy. Colaboró también con la Nueva España, recibió la medalla de plata del Principado de Asturias en 1999 y le pusieron su nombre a la Biblioteca Municipal de Pumarín en Oviedo. Pero vivió en Gijón, ¿verdad? Hombre, Ana, ¿cómo no va a vivir en Gijón? Si Ana, si que todo el mundo quiere vivir en Gijón. Pues claro que sí, pues claro. Y lo hizo además desde 1977. Qué memoria tengo, ¿verdad? Es increíble, primo, increíble. Sí, gracias. Sí. Ahora hablamos de otro gijonés, un joven escritor llamado Pablo Rivero, cuya primera novela, La balada del pitbull, es de lo mejor que he leído yo en mi vida. Ahora, yo, claro, que no tengo gracia, pero en serio, si tienen ocasión, no se la pierdan. La balada del pitbull, ese era el libro con el que no callaste, yo no sé cuántos meses estuviste dando la turra con ese libro, ¿no? Pues sí, y no la turra, y además toda la gente que me hizo caso y la leyó, se lo pasó genial y me agradeció la recomendación. Bueno, muy bien, pues seguimos adelante, Mario, que nos queda poco tiempo, anda. Vale, bien, ahora una obetense, Carmen Ruiz Tilbe, que también colabora con La Nueva España. Jolín, están todos en La Nueva España. Sí, ¿y qué me dices de las publicaciones de Pedro de Silva en la portada? ¿No son geniales? Pues la verdad es que sí. Me gustan, pero bueno, sigue. Vale, Carmen Ruiz Tilbe publicó novelas como Crisantemos para todos, La edad de oro, Cuentos encadenados o Las dos caras de Jano. Y la penúltima autora es la mirense María Luisa Prada, a la que, por cierto, Ana, tú entrevistaste hace poco. Pues sí, y además muy agradable la entrevista y María Luisa. Claro, es que seguro que no había ni perros ni hienas. No, pues no, la verdad. Bueno, bien, María Luisa Prada acaba de publicar su última novela, El hierro del mayoral, en diciembre de 2009. Y ya para terminar, que nos van a comer las hienas si no las devolvemos al zoo, esta es mía, está Corín Tellado, que nació en el Franco y falleció en Gijón hace muy poquito. Fue una escritora de novelas románticas y, como dato extraordinario, atención, no se lo pierdan, es la escritora española más leída después de Miguel de Cervantes, toma ya. Qué fuerte. Increíble. Bueno, como esto no es obviamente un programa de literatura, si no sabe Dios de qué, cerramos la estupidez de hoy. Bueno, primo, pues, ¿qué más nos cuentas? A ver, pues ¿hay que algo después, más? Sí, que después de hablar de buena literatura, literatura asturiana, de aquí de Asturias, pasamos al polo opuesto, a lo que yo suelo llamar literatura de váter. Bueno, no seas cochino, hombre. No soy cochino. La literatura de váter consiste en los textos que frecuentan los lugares cercanos a los inodoros, libros para entretenerse que pueden ser leídos de forma muy fragmentada en función de tu necesidad. No me digas que no sabes de lo que hablo. ¿Yo? No, no. Ya sabes que yo no hago esas cosas. Claro, claro. No, no. Yo tampoco, pero hay gente que sí, Ana, hay gente que necesita evacuar. Bueno, un tipo de literatura que recomiendo para ser posicionado en las inmediaciones del lugar, vamos a dejarnos ya de eufemismos, en las inmediaciones de la taza del váter, son las revistas del corazón. ¿Las revistas del corazón? Sí, las revistas del corazón. Y no voy a dar nombres de ninguna de ellas, pero viendo sus artículos, sus noticias y su rigor periodístico, no pasa nada si hacen las veces de papel higiénico, porque el contenido y el destino final viene a ser el mismo. Mario. ¿Qué? No, nada. Porque pensándolo bien, la verdad es que hasta tienes razón, ¿eh? Claro que sí. Pero dentro de unos años no será posible asearse con este tipo de objetos, las revistas de váter, ya que todo tiende a la digitalización, al libro electrónico, al e-book. Ah, pues molan mucho. ¿Tú tienes uno? No, yo sigo acumulando papeles en las estanterías. ¡Hala! Fomentando ahí la tala de árboles, venga. No, quienes lo fomentan son los bancos, enviando cartas y marcas por correo postal. Bueno, ¿y cómo quieres que lo hagan si no? Pues en internet, no sé, hoy en día no hace falta que envíen a la casa. Ahora, quien se quiera comprar un libro electrónico con esa excusa, pues vale. Vale, pero eso es genial, te descargas un montón de libros. Ahí está el problema, ya lo decía José Luis Cuerda sobre el cine. Llegará un día en el que la gente diga, ah sí, ese libro me suena que me lo he bajado, lo tengo, pero todavía no he tenido tiempo a leerlo. Eso también es verdad, mira, no lo había pensado, bajas más de lo que lees. Eso siempre, aunque al menos si lo compras y si lo ves a diario sobre la mesita de noche, te acabas sintiendo mal. Y lo lees, porque va, oye, ya que lo compré, me gasté 20 euros, habrá que leerlo. Qué nobles los perros. Me están volviendo loco. Y tú a nuestros oyentes, que lo criticas todo. Ya, pero ¿a qué te ríes? Bueno, pues sí. Pues es importante eso. Bueno, primo, pues hasta aquí puedes leer. Una cosa más. ¿Qué? Qué felicidades, prima. Hoy hacemos 10 secciones de A Buen Entendedor. ¿Y? Que cuando pasan estas cosas se celebra, se aplaude, nos tiramos flores y decimos que lo hemos hecho con mucho esfuerzo, y gracias a la audiencia, bla, bla, bla, bla, bla. Pues no, eso solo lo hacen en la tele para llenar espacio y darse importancia. Aquí se curra, así que, ale, recoge y tira para casa, que la semana que viene más y mejor. Un besín, ala, chao. Sin chao.